Sí, hombre, siempre es agradable volver a un sitio donde has estado bien, donde has estado a gusto y bueno, reencontrarte con muchos amigos que tengo en aquella ciudad. Lo que pasa es que tampoco va a haber mucho tiempo para saludar a nadie porque viajamos en el mismo día y volvemos después del partido, o sea que va a ser un viaje muy rápido. El partido, con tal de que ganemos, la verdad es que me da igual como sea, ¿no? Va a ser un partido, yo creo que bastante bueno porque nosotros no jugamos mucho, ¿no? Y nosotros sabemos que si ganamos matemáticamente estamos clasificados para el playoff. Y es nuestra única idea que llevamos de afrontar el partido, pues para conseguir los 3 puntos y estar tranquilos. Hombre, nosotros ganando, pues ya sabes que al día siguiente pues el Rayo también tiene que ganar sí o sí. Bueno, el empate también le valdría, ¿no? Pero es que el Getafe se está jugando el meterse en playoff. A estas alturas yo creo que todos los equipos nos estamos jugando cosas y bueno, de hecho, pues que el míster el otro día también hiciera el llamamiento este de que, o la queja de que no entendía que el Rayo jugara contra el Jerez al día siguiente, ¿no? Sabiendo el resultado nuestro. O sea que. Pero bueno, nosotros pensar en nosotros e intentar sacar un resultado lo mejor para nosotros. Pues sí, ¿qué le iba a decir, no? Cuando vino este equipo, el Celta aquí la primera vuelta, ¿no? Yo creo que todos opinábamos lo mismo y pensábamos que cuando nosotros fuéramos allí, ese equipo iba a estar celebrando el ascenso o prácticamente ya ascendido, ¿no? Y a día de hoy se está jugando el playoff junto con nosotros. Nosotros la segunda vuelta que hemos hecho, creo que he leído por ahí hoy que le sacamos 20 puntos o algo así al Celta y dice mucho de la primera vuelta de ellos y de la nuestra, la verdad. Pues yo creo que si ni el propio entrenador lo sabe, o sea que yo creo que yo menos todavía, ¿no? Yo por lo que hablo con Roberto Lago, pues que todo lo que le salía en la primera vuelta, la frescura que tenía, la gente importante, pues en la segunda vuelta a lo mejor no ha estado como la primera y se le ha echado bastante culpa a estos tres jugadores que tenían ellos, ¿no? No sé si justo o injustamente, pero algo dicen por ahí que casi un par de culpa de ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí. También eso es suerte, ¿no? De que cuando el equipo durante toda la segunda vuelta ha faltado un jugador, el que ha entrado lo ha hecho igual o mejor y bueno, a veces pues también eso es importante, ¿no? Y bueno, y ellos a lo mejor donde han tenido problemas ha sido eso, ¿no? Que cuando la gente importante le ha fallado, pues no han tenido a lo mejor tampoco la gente que ha entrado, pues ha estado bien. O sea, no sé, yo te estoy hablando del Celta y la verdad es que no soy yo quien para hablarte del Celta, la verdad. Si es que yo no me fío porque nosotros tampoco estamos metidos en playoffs ahora mismo. Ni nosotros, ni ellos, ni matemáticamente hay ningún equipo ahora mismo metido, ¿no? Cuando estemos los cuatro equipos metidos en playoffs, pues ya te diré si me fío o no me fío del que toque. Tenemos muchas opciones, ¿no? Por los puntos ahora mismo que llevamos, por el calendario que también tiene cada uno. Pero yo es que no descartaría tampoco a Jerez y a Cartagena, ¿no? Porque yo creo que dependiendo de este partido se pueden enganchar o no. Porque ya te digo, hay enfrentamientos directos y nos vamos a quitar puntos unos a otros. Mira, yo te puedo decir que tuve la suerte de celebrar un ascenso en el autobús el día antes del partido y allí por la noche lo que menos se pensó fue en el partido del día siguiente. Lógico, ¿eh? O sea, yo en parte lo entiendo. Y si se diera ese resultado, que nosotros perdiéramos o empatamos y el Rayo asciende sin jugar el partido, pues yo no sé cómo afrontarían el partido, no lo sé. Yo te digo mi experiencia cómo fue. Y quedamos 1-1, pero aquello fue una charlotada. O sea que yo no sé cómo. Sí, fue con Albacete en Zaragoza. O sea, los dos equipos estábamos ascendidos. O sea que aquello, pues ya te digo, lo que menos se pensó fue en el partido. Y la noche antes, pues ya te digo, allí fueron celebraciones. Yo no sé cómo actúa el Rayo Vallecano, pero nosotros lógicamente lo que queremos es que si nosotros empatamos o ganamos, pues que ellos también afronten el partido de la mejor manera posible y puedan ganar al Jerez. No, contra el Celta no, hombre. Si me dices contra otro equipo, lo celebro con toda mi rabia. Por supuesto, yo lo celebraré por dentro, ¿sabes? Yo digo que cuando te enfrentas a un ex equipo, ¿sabes? Yo no he dicho, a los goles siempre hay que celebrarlos, siempre que se marcan. Lo que pasa es que tú puedes celebrar de una manera más efusiva o menos efusiva. Y si se da el caso que es contra un ex equipo, pues yo qué sé, tampoco lo voy a celebrar como si fuera el gol más importante de mi vida. Pues por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, ahora que Ángel tiene una mala racha, pues a lo mejor tengo más posibilidades de entrar. Nada, no hay que dejar a Angelito, que lleva una buena dinámica, ¿sabes? Que siga con esta racha de juego y de goles y los que estamos, cuando se dé el momento, intentar también contribuir a algo.